La radio pública tiene color. Radio Nacional Argentina presenta Paisajes y Miradas. Paisajes y Miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Paisajes y Miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y Miradas. En la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. ¿Estamos ya? Ah, pero muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, creo que estamos bien. Ahí Claudio Cañoli en el control, en puesta en el aire, musicalización, y también nos acompaña Rodrigo Sepúlveda en la parte de prensa, en el boletín que hace la radio. Nosotros tenemos un programa hoy con muchas cosas para decir. Demasiada. Muchas cosas. Para una hora, demasiada. Pero a ver, digamos, que se amontonan las cosas. Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes, amigos. Bueno, vamos a presentar a Gloria Barbosa, a Carlos Buch, que está, no, siempre hacemos el programa juntos. Esta es la primera vez después de mucho tiempo que estamos juntos. Digámosle a la gente, bueno, no hace falta, pero es nuestro deber honorífico. El domingo pasado hubieron las PASO en Mendoza, por lo tanto el programa no salió al aire, ¿sí? Pero teníamos un programón para ustedes. ¿Cómo les fue? ¿Ganó el pingo que votó usted? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las PASO, vamos a hablar de los informes que traen ustedes, la columna, las reflexiones. También vamos a hablar de que el próximo fin de semana hay una actividad en alta montaña, ahí en Punta de Vacas. Se festejan los 45 años, 46 años del Día del Testimonio, el día en que Silo por primera vez dio su mensaje al mundo, que se llamó La Curación del Sufrimiento. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar con algunas personas, una mujer que estuvo en 1969 en ese lugar, el día que sí lo habló por primera vez al mundo. A las piedras, ¿se acuerda? Cierto, a las piedras. Bueno. También le vamos a comentar que estuvimos ese fin de semana pasado en Buenos Aires, en el relanzamiento de una agencia de publicidad de noticias a favor de la paz y de la no violencia. Es una agencia que se llama Presenza, que varias veces hemos leído artículos de Presenza, y que está trabajando en 24 países y en 6 idiomas. Y es todo voluntario. Ya hablamos con ustedes. Está auspiciada por el gobierno de Ecuador, además. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Le vamos a pedir al operador que nos ponga un tema musical cortito y volvemos. Bueno, ¿cuál es el número de comunicación con nosotros, con la radio, con este programa? Bueno, nos podés mandar mensajes al 425, perdón, para comunicarse 425-7931 y mensajes al 156-51-5522. ¿Te lo digo de nuevo? Dale. 156-51-5522. Y tenemos en Facebook una página, un portal, digamos, ahí que se llama Paisajes y Miradas. Nos puede dejar mensajes y puede escuchar el día, a partir del lunes o martes, el último programa emitido. Bien. Y tenemos un correo electrónico que también se llama paisajesymiradas@gmail.com.ar. Excelente, bien. Entonces, ¿ahora de qué vamos a hablar, Carlos? ¿Qué tiene preparado para hoy? ¿Qué es lo que nos está por analizar? Una triste realidad. Vamos a hablar de los inmigrantes ahogados hace muy poquito, precisamente el lunes de esta semana pasada. En África, en el Mediterráneo. En el mar Mediterráneo, exactamente, ¿sí? Qué feo. hasta 700 inmigrantes clandestinos embarcados en Libia, rumbo a Italia, en un pesquero repleto de gente desesperada, murió ahogados esta semana. Le dije, fue entre el domingo a la noche y el lunes a la mañana. Es la peor tragedia en el mar Mediterráneo que se recuerda desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Solo 28 sobrevivientes fueron rescatados por el mercantil portugués King Jacob, que se acercó a prestar ayuda. Los inmigrantes, claro, al ver venir el mercantil, se arrinconaron, se avalancharon todos contra un mismo lado del bote. Y ¿contra la proa o la popa? Contra la, el lora. A babor o estribor, estaban a babor. Se abalanzaron todos. A ver, un barco de 200 personas, había 700 arriba. Se dio vuelta a campana y se ahogó. Esa es la, la noticia, ¿sí? Bien. El tema es que en poco más de una semana ya se produjeron dos naufragios que causaron 450 muertos. Y desde el comienzo del año va más de 1.500 inmigrantes ahogados en su intento de llegar a las costas italianas. ¿De dónde viene esta gente? Básicamente de la guerra de Libia, ¿sí? Enseguida le vamos a dar el contexto por qué Libia está en guerra cuando estuvo más de 30 años con Gaddafi. ¿Se acuerda de Gaddafi? Más o menos suavizando las cosas, Gaddafi. A la muerte de Gaddafi se da una guerra interna muy fuerte, una guerra civil. Esta guerra ha provocado solo desde marzo a octubre del año 2011 una huida de más de 700.000 personas. ¿Qué ha hecho Europa como respuesta esta semana? Y ha puesto en marcha una operación que se llama la Operación Tritón. Esta operación trata de responder a la petición de ayuda de las autoridades italianas, que son los más perjudicados dentro del contexto europeo, porque la isla de Lampedusa, que pertenece a Italia, está solamente a 110 kilómetros de las costas de Libia. Entonces lo que hacen los refugiados, tratan de llegar a la isla europea. Italia, por supuesto, los ha rescatado. Italia lleva rescatada a más de 300.000 personas, ¿sí? Pero el resto de Europa mira para otro lado. Entonces ya fue tan evidente, tan grosero estas muertes. Todo en la costa del Mediterráneo, ¿cierto? Todo en la costa del Mediterráneo. Porque no solamente huyen los libios que están en guerra, sino también hay mucha gente que está viniendo de Siria, de Afganistán, de Sudán y de Irak. Digamos que son perseguidos, o ya sea por opiniones políticas, y en esta persecución hay torturas e incluso amenazas de muerte si se quedan. Se han movido desde Siria y Eritrea más de 170.000 personas. Ahora, vamos a dar el contexto. ¿Qué está pasando en Libia que la gente huye? En septiembre del 2011, el presidente Nicolás Sarkozy y el primer ministro británico David Cameron realizaron una visita sorpresa a la capital de Libia. La sola presencia de ambos mandatarios, recibidos con todos los honores, ayudaba a adivinar que Francia y Reino Unido querían gozar de ciertos privilegios a la hora del reparto del petróleo que en el primer país africano en reservas de crudo, y estamos hablando de 46.000 millones de barriles, eso es mucho, no le puedo decir cuánto, pero 46.000 millones de barriles estiman que hay bajo suelo libio. Bueno, con Gaddafi no se hacía factible la explotación por parte de los europeos, claro, de este recurso. Lo voltean a Gaddafi, bien, y ya sabe lo que pasó. Poco importaba que el país estuviera rompiendo a pedazos tras la intervención militar y que se hubiera convertido en un polvorín a causa de las armas que la OTAN había entregado a diferentes milicias, o que entre los nuevos amigos libios de Europa hubiera fundamentalistas o incluso personajes considerados terroristas en el pasado por Estados Unidos y Europa. La responsabilidad del Reino Unido y de Francia como impulsores de la guerra en Libia es clara. El mismo David Cameron, que metió a su país en Libia, es el que rechaza las operaciones de rescate. ¿Lo escuchó bien? Se lo repito. David Cameron, primer ministro de Inglaterra, rechaza las operaciones de rescate de estas embarcaciones. Pero, ¿por qué debería ayudar a Europa? A ver, los gobiernos europeos, se enfrentan a un tremendo dilema de vida o de muerte. No hacer lo suficiente para ayudar ahora mismo es inhumano e indefendible, equivalente a izar el puente levadizo mientras niños, hombres y mujeres mueren fuera de las murallas. Pedir asilo es un derecho humano. Pedir asilo es un derecho humano, una parte esencial de los acuerdos internacionales sobre refugiados que han firmado casi todos los gobiernos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero los gobiernos europeos están poniendo enormes dificultades a personas que ya han soportado lo indecible. Por ejemplo, han ofrecido un total, o en total, todos los gobiernos europeos, 40.000 plazas de reasentamiento para refugiados sirios. Solo 40.000 en toda Europa. Cuando le dijimos que en el primer semestre se había movido 1.700.000 personas. Y también le decimos que los países vecinos a Siria, los países africanos, mucho más solidarios, ya han acogido a 3.900.000 refugiados. Esta misma semana se puso en marcha juicios criminales. Es un hecho inédito, pero bueno, algo es algo. Se ha presentado esta semana también varias querellas criminales simultáneas contra militares de 5 países de la OTAN por haber hecho abandono de personas en otros barcos anteriores que se han hundido. Este juicio específico tiene que ver con que en el año 2011 una embarcación también, una patera como le llaman, que es una embarcación pequeña con fondo plano, esta patera traía 72 inmigrantes, ¿sí? O refugiados. Pues nada, sobrevolaron helicópteros, se acercaron barquitos europeos y los abandonaron. Un solo helicóptero tiró 6 botellitas de agua y unos paquetes de galletas para los 72 tripulantes. Bueno, a partir de ahí ha nacido un juicio político. Pero para terminar, o la Unión Europea replantea seriamente su política con los refugiados, o será invadida por grandes hordas humanas provenientes de África y Medio Oriente. Territorio que han explotado, subjugado y luego abandonado. Y los conjuntos humanos, que ya no tienen nada que perder, no podrán ser parados ni con discurso ni con las armas. O se avivan los europeos, o le pasan por encima. La historia tiene su ciclo también, y la historia es cíclica, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron los europeos en África? 500 años, 1000 años. 500, por lo menos. Bien. África va a empezar a pasarle factura. Siguen estando los europeos en África. Sí. De algún modo, eso sigue siendo así, no ha cambiado. Igual me parece interesante empezar a tomar algunas decisiones políticas a través de Naciones Unidas o de países no alineados, me parece, ¿no? El tema que sigue equivocándose Europa, soplándole a la oreja por Estados Unidos, de que la solución de los conflictos es la solución bélica. Y el ninguneo y los genocidios masivos que están llevando a cabo. Porque hacer desaparecer a 10 personas, a 1000, a 100, a 500, es un genocidio. No ayudar a un náufrago que viene nadando y te vas para otro lado, es un genocidio, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacer, no, para tratar de resolver esta situación y de acusar al dueño que tiene las llaves de las cárceles de todo el mundo, como dice Galeano? ¿Ah? Porque sí, lo más anarquista que hay son ese tipo de personajes, que no responden a nadie. Claro. Decía Galeano que ellos llegaron con su Biblia y nosotros teníamos la tierra. Nos hicieron rezar y cerrar los ojos. Al abrirlos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Muy bien, ¿eh? Bien. Bueno, interesante su análisis, pero es cierto, ¿cómo se va a resolver este tema? No lo sabemos, y no creo que se pueda hacer a través de alguna ley, No, sí sabemos que no se va a resolver con la carrera armamentista que ya se está dando en toda Europa, no se va a resolver con la explotación, ni con los tribunales internacionales. No se puede, digamos, hay una libertad de acción de un montón de gente para, haciendo cosas malas, como se dice, que cómo avanzar, ¿no? Por suerte hay millones y millones de personas que hacen cosas buenas, por suerte, ¿no? Lo interesante de este momento histórico, más allá de del dramatismo de estos hechos, claro, genocidas, es que están tomando luz, están saliendo a la luz. Uh-huh. El mundo entero se está enterando, ¿sí? Sí. Gracias a la cantidad increíble de agencias, uh-huh, como la presencia que le decía recién, uh-huh, una cantidad increíble de agencias libres de noticias, uh-huh, en todo el mundo, que inmediatamente sucede un hecho y lo levantan, uh-huh, y lo denuncian y lo suben a internet, en fin. Hay una, yo siempre tengo como una cosa en contra de eso, digamos, una contrapropaganda, porque ese excesiva propaganda sobre esas cosas, no sé si atemoriza más a las personas o las ayuda, digamos, ¿no? Como decir, el hecho de que se propagande, uh-huh, la tortura, la guerra y todo eso, nos deja la sensación de que nos puede pasar a nosotros en cualquier momento, entonces hay mucha gente asustada por ahí que puede responder de cualquier modo. Entonces, es un paisaje que siempre digo, ¿hasta qué punto solamente se propagandea eso, ¿no? Tómelo como momento de proceso. Hace 50 años el silencio absoluto, nadie sabía nada. Hace 10 años había una sola agencia internacional de noticias, la CNN. Está, ¿sí?, bien, pero las personas siguen pensando que le va a pasar, digamos. Perfecto, entonces, como momento de proceso, hace 50 años nadie sabía nada, ahora todos saben todo. Es como un péndulo que va y que viene. En algún momento irá hacia el equilibrio. Pero a mí sí me parece que son herramientas de dominación de las poblaciones. Así, disciplinamiento. De disciplinamiento, claro. Porque así van disciplinando a la gente en la delación, en el maltrato, en el sálvese quien pueda y todo eso. No son formas muy sutiles, uh-huh, o no tan sutiles. Que hacen que, es natural que pasen estas cosas, ¿no? Que se mueran 150.000 personas en el Mediterráneo porque se querían ir a Europa. ¿Quién se quiere ir a Europa? ¿Para qué va a ir a Europa? ¿De paseo quiere decir? ¿De vacaciones a Europa? Entonces, si sos pobre y vivís en África, te subís a un barco y te volgás, te lo mereces por ser pobre, claro. ¿Entendés? O sea, no sos exitoso como en el norte. Claro. Pero bueno, a ver. El norte también existe, démosle una manito. Pobre norte, claro. Pobre la gente que vive en el norte. No, está cambiando la historia. El sur va a terminar fuertemente, y el sur de América, básicamente. Sudamérica. Sí. Sudamérica va a terminar ayudando al norte, que bueno, le está yendo mal. No solamente al norte de América, sino de Europa, al norte también, del planeta, o sea, todo, Europa. Sí. Mire, dos inteligencias, les guste o no, tanto los rusos como los chinos, han salido fuertemente de su encierro histórico a empezar a intercambiar figuritas con los vecinos, ¿sí? Donde usted mire, hay inversiones chinas o inversiones rusas, o tecnología china o tecnología rusa. Esa es una cuestión de invasión también, por supuesto. Claro. Pero por lo menos es mucho más sana que tirarle una bomba en la cabeza o traerle un tanquecito, ¿no? Sí, o utilizarla, intercambiar, hacer como hace la presidenta, que hace una especie de intercambio, va y hace negociaciones, acuerdos, que sirven para desarrollar un poco la economía de los países. Bueno, cambiando un poco de tema, ¿no? Vamos a conversar, quiero unos pocos minutos conversar con ustedes sobre qué les pareció las elecciones en Mendoza del domingo pasado y lo que sucedió después durante la semana, cómo quedaron, ¿Cómo quedaron las cabezas de los políticos y también de las personas, ¿no? Algunos, nadie festejó en definitiva, ¿no? ¿Cómo que no? La ciudadanía, claro que sí festejó. Yo vi no, la gente. No había nadie tan contento. Sí, no, muy tranquila. Bueno, tranquilo sí. Claro, bueno. Tranquilo sí, bueno. Pero festejar, decir, bueno, ¿quién ganó? Parece que no ganó nadie. No, los que se creían ganadores, ¿sí? Salieron, dieron conferencia de prensa, se sentaron, sí, todo eso, porque se creían ganadores por un 15%. Sí. Y a las pocas horas, hacia la madrugada, ese 15% se achicó entre la primera fuerza y la segunda, en un solo 5%, que ni llega al 5, 4,9, una cosita así. Sí, sí, sí. Así que si hay alguien que podría haber festejado, es la segunda fuerza en Mendoza, que no se esperaba un resultado tan alentador, porque realmente fue, para el Frente para la Victoria, todos juntos, fue un crecimiento con respecto a otras elecciones. Un buen resultado. Fue un muy buen resultado. Óptimo, como dicen los brasileños. Además, si usted lo ve de distintos puntos de vista, la primer fuerza ganadora es como, ese fue el techo de esa fuerza, ¿sí? No va a crecer más, dice usted. Es difícil, porque ya se le juntaron todos los vecinos que debían juntarse para votar. Para seguir avanzando. Mientras que la segunda fuerza es el piso que tenía. Pueden seguir haciendo alguna alianza, algún frentecito, algún acuerdo y levantar esa diferencia. Lo que sí hicieron muy buena elección fue el frente de izquierda. ¿Sí? 7%, ¿no? Más. 7,5. 7,5. Sí. 7,75 para darle un poquito de aliento al frente de izquierda. Y bueno, y otros que desaparecieron fueron Partido Demócrata. ¿Cómo era? ¿Pedera? El Partido Demócrata. En fin, varias fuerzas desaparecen. Está bien las PASO, ¿eh? Está bien las PASO. Sí. ¿Por qué no nos manda un mensaje de texto y nos dice? Yo creo que ¿qué le parece? Ese es el punto, analizar el tema de las PASO, porque a mí me parecía. Dos cosas. Por un lado, es que, digamos, con este tipo de actividades políticas se está saliendo de esa democracia formal, avanzando hacia un poco hacia lo que sería la democracia real del voto, digamos, permanente, donde la gente pueda votar y elegir, y no tan manipulado, ¿no? Como se hacía con las antiguas formas, ¿no? La antigua ley. Y, por otra parte, una crítica que yo le hago a algunos bien pensantes de la provincia o del país, que no confían en la gente cuando se piensa que la gente no sabe a quién va a votar y que se va a confundir para votar. Entonces, en ese sentido, creo que la gente, el electorado mendocino, ha ido superándose a sí mismo. Y bueno, antes que estaba confundido, ahora no está tan confundido, ahora puede elegir a su candidato, puede entrar a un cuarto oscuro y encontrarse con muchas boletas, con muchos candidatos, porque eso me parece que es parte de la democracia y la convivencia democrática, más allá de que uno esté de acuerdo o no, porque en esto, digamos, las voces que hablan a veces, hablan porque temen perder algo, ¿no? ¿Qué opina, Gloria? Usted que ha estado en un partido político, en el Partido Humanista, ha sido candidata, militante. Mira, a mí me parece el tema de las PASO muy interesante porque es todo un ejercicio de la democracia. Y por otro lado, porque se van viendo en este juego de las fuerzas cuáles son las que van perfilando a aquellos candidatos. También me llama la atención algunos medios que muy muy rápido empezaron a dar determinados, tanto acá como en lo nacional, ¿no? Como determinados índices, hablar de ganadores, de tendencia, y después se veía que en realidad faltaba un montón de mesas sin escrutar, es más. Se escuchó algún candidato por ahí que salió a dar algunas opiniones un poco apresuradas. Sí, sí. Que a mucha gente no le gustó, según lo que me dijeron. Claro, pero bueno, es todo parte de este juego de la democracia. que en definitiva nos parece de la democracia formal. Pero el tema de las PASO es para rescatarlo y es muy interesante. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Yo creo que es un gran avance en dirección a la democracia real, que espero que en algún momento llegue. La veamos antes de... Bueno, vamos a la pausa y luego volvemos con Paisajes y Miradas. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 4 de la tarde, 30 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Estás en Paisajes y Miradas. Estás en Nacional Radio Pública. Bueno, ya estamos otra vez en un extraordinario domingo, mire cómo le digo. Espectacular domingo. Excelente. ¿Y por qué no me cuenta un poco de esa agencia de noticias alternativas de la que usted forma parte? Usted también, así que... Pero yo no lo quiero decir abiertamente. Bueno, no, también... Me gusta ocultar. Algún periodista... mi vida privada. Algún periodista acá también de la radio escribe por ahí, manda Julio Rudman, ¿sí? Hace algún aporte, ¿no? Sí. Un muy buen plumífero, Julio. Julio Rudman es un periodista muy inteligente y que está en todas partes. Es casi como Dios. Claro. El encuentro que hicimos ese fin de semana fue algunos de los integrantes de la agencia Presenza, con doble S. Usted la puede buscar en internet y ahí le aparece una hermosa página web con noticias nacionales, es internacionales. Presenza IPA, ¿no? International Press Agency, así es el nombre. Algo así. ¿Qué decíamos de la agencia? La agencia está trabajando, somos todos voluntarios, estamos trabajando. Voluntarios, estamos orientados todos a desarrollar un periodismo no violento, ¿sí? Uh-huh. Que apoye la paz y la no violencia. Esa es la condición básica. Está bien. Estamos trabajando en más de 24 países con la agencia y en 6 idiomas, que no es poca cosa. Está bien. Sí. Muy interesante lo que se desarrolla a través de la página de Presenza y cómo es bajado en algunos medios de comunicación alternativos. Hay partners, a eso que le llaman los socios que tenemos, sí, donde nosotros podemos bajar información de ellos y ellos pueden bajar información nuestra. Uh-huh. Son más de 100 partners que hay. Y también son todos medios alternativos, donde empiezan a cobrar voz a aquellos que jamás pudieron expresarse, ¿no? Una consulta, Carlos, que me parece interesante para la audiencia. Si yo quiero suscribirme a esta agencia de noticias como lector de las noticias internacionales, que son, por cierto, muy jugosas y que llegan diariamente en buena cantidad, ¿cómo debo hacer? Simplemente entra a la página de Presenza con doble S y Z. ¿Cómo se escribe Presenza? Doble pres... ¿Cómo suena? Senza. Con doble S y con Z. Sí, simplemente pone eso en el buscador y ahí aparece la página. Y en un recuadrito a la derecha arriba dice suscriptores o suscríbase. ¿Esta suscripción tiene un costo o es gratuita? Sale. Además. ¿Tiene algún costo? No. Esta agencia, como muchas otras agencias, son totalmente gratuitas. No hace falta que usted pague ni le vamos a pedir después colaboración ni aportes, ¿no? Bueno. Son agencias noticias gratuitas, son alternativas también. Son grupos de gente voluntarios en el mundo entero que tienen distintas miradas y tienen distintos intereses, siempre a favor de la paz y de la no violencia, que desarrollan distintas temáticas y vamos intercambiándonos información. Por ejemplo, una de las cosas que hace Presenza, tiene en Ecuador, el gobierno de Ecuador... invitó a la agencia a legalizarla, le da estatus jurídico en Ecuador, ¿sí? Y invitaron a una de las radios de un departamento, una provincia de Ecuador, se llama Pichincha. Sí. Departamento de Pichincha tiene una radio grande que se llama Pichincha, Radio Pichincha, una cosa así. Uh-huh. Y tenemos un programa semanal de 2 horas de duración, un programa internacional, con nuestros amigos en Ecuador, otro en Buenos Aires. Perfecto. ¿Sí? Otro en Inglaterra y otro en Hungría. Excelente, bueno. Tenemos ahora otra... Tenemos un mensaje, ¿no? Tenemos un mensaje, bueno, ahí lo va a leer Carlos. Muchachos, dice, creo que fue una buena elección... Ah, creo que fue una buena elección para el Frente para la Victoria. Me preocupa el 29% de ausentismo. Será por desconocimiento, enojo, hartazgo... Plantéenlo, ¿sí? No, es el ausentismo tiene un poco que ver, no todo... con que las pasos la gente no los considera como obligatorias, ¿sí? Uh-huh. Son como las primarias. Sí, había un ausentismo porque ¿a cuánto se llegó? Al 72-73%, o sea, faltaba el 28% de la gente. En las elecciones generales se llega hasta el 85%, siempre hay un 15-16-14% de abstención. Pero estamos seguros, sin sacar la bolita mágica, que... ¿Cuándo son las elecciones acá, en Mendoza? ¿Estas ya definitivas? ¿En agosto? Uh-huh. Bien, ahí se va a superar ampliamente ese 75%, ¿no? Decí, Gloria, habla. No me hablé en secreto porque quiero que me lo regalen. Moreno de Godoy Cruz nos dice muy buen domingo nacional, por si alguno es para alguno especialmente de ustedes. Muy bien, gracias, Gloria. ¿Tenés otro mensaje? Que no, y no me animo gracias. Ya. ¿Por qué no me haces un favor? Llamemos a Tania por teléfono para hacerle una entrevista mientras hablamos. No, pero ahí. Allá en la sala de prensa. Entonces le termino de contar este tema de presencia. Dos minutos, mientras que se da la comunicación. No, porque tenemos para decir otras cosas de... Bien, la página es muy accesible. Uh-huh. Entra a la página y por ahí busca cómo suscribirse. Perfecto. Ahí le van a llegar diariamente la información. Uh-huh. Que tiene que ver con la paz y la no violencia en todo el planeta. Buenísimo. Bien. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a un tema musical, un ratito, y luego seguimos con Paisajes y Miradas. Soy de un lugar particular donde el río parece un mar. Pero muy bien, lindo. Muy buena música. Muy buena música. Hora, ¿no? Muy buena música. Claudio Cañoli, el operador. Muy buena música el domingo en Paisajes y Miradas. Bueno, te cuento, el día 2-3 de mayo de 2015 se va a realizar en Alta Montaña, en el Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, el Día del Testimonio, así llamado por Silo, ¿no? La curación del sufrimiento que se dio a conocer a través de una arenga allá por el año 1969 ante una circunstancia conmocionante, podríamos decir, ¿no es cierto? Donde Ciro fue condenado a hablarle a las piedras, fue a la montaña, hizo un discurso que se llamó La Arenga de la Curación del Sufrimiento. ¿Qué dice Ciro al respecto de esto? Que en ese acto fundacional de hace 46 años no se partió de una declaración de principios, ni de un documento más o menos ideológico, ni de una institución, sino de una actitud testimonial, que desafiando a una dictadura militar se expresó en contra de toda forma de violencia. Este punto de vista, según el cual, primeramente está la expresión de la vida humana, con sus certezas, sus dudas, sus intentos, sus rebeliones, vuelve a poner en pie a quienes tienen el pie en la tierra y la cabeza en los cielos. Eso lo definió Silo en el año 2006, ahí en el Parque Estudio y Reflexión Manantiales, en Santiago de Chile, hace unos años. Y desde esa época se viene conmemorando, para esta fecha, digamos, los primeros días de mayo, en Punta de Vacas, un encuentro donde asisten personas de distintos lugares de Argentina, de Chile y otros países. Para, bueno, ¿qué va a pasar ahí? El día sábado va a haber ceremonias, el día domingo también ceremonias, después va a haber, se va a escuchar las palabras de Ciro y algunos videos. Y los que quieran ir a pasar el día también lo pueden hacer. Así que a Punta de Vacas se puede ir en colectivo desde la terminal y... usted va a una... ¿Cómo se llama la agencia, la empresa que lleva? Butini. Puede ir, ¿no? Puede ir a Butini. Ya en línea tenemos a una amiga que fue una de las que fueron a escuchar asilo por el año 69. ¿Quién será? A ver, ¿quién cuénteme. Será? Cuénteme, a ver. Ella se llama Tania, por sí. Ese entonces era una jovenzuela que, como muchos otros, habían ido a escuchar asilo. Ajá. Y ha seguido participando, enrolada en las líneas del nuevo humanismo, llegando hasta hoy día, y realmente es un ejemplo de vida y sobre todo de lucha. Uh-huh. Ella se llama Tania. Más conocida como Tania, pero su nombre es Tatiana Herr. Tatiana Herr. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Tania? Hola, ¿cómo te va, Juanjo? Muy bien, ¿y vos? Bueno, contanos, vos me imagino que el fin de semana vas a estar ahí en... Obviamente, obviamente que voy a estar arriba. Bien, arriba sí. Significa en la... Arriba en Punta de Vaca. Muy bien. Claro, conmemorando el 46 aniversario. Perfecto. De aquella primera arenga que fuimos a escucharla, fue una cosa muy, muy, muy linda, porque... El camino, por ejemplo, en ese momento, te sitúo el momento histórico, sí. Era de tierra, solamente estaba pavimentado hasta Potrerillo. Ah, mirá, o sea bien. Que fue un largo camino hasta llegar a Punta de Vaca. Una larga travesía, ¿no? Por entre medio de montañas, caminos de tierra. Tierra, sí. Bueno, y ahí... llevábamos nuestra tarima, los micrófonos, y por primera vez vi ondear nuestras banderas de color naranja. Fue una cosa muy conmocionante. Llegamos un grupo, no muy concurrido, pero para ese momento éramos muchos, que veníamos de diferentes partes de la Argentina y también de Chile, y creo que también venía de algunos de Bolivia. En fin, ahí nos juntamos y esperamos así con mucha tranquilidad a que apareciera el maestro para su primera arenga pública. Fue realmente un momento muy emocionante. Mira qué bien. Bueno, me imagino que todos esos recuerdos que hay en vos hacen que de algún modo te emociones. Y ¿cuál sería, digamos, para vos, situada en ese momento, imaginaste que iba a pasar todo lo que pasó a lo largo de 46 años? No, pero sí de que teníamos por delante una gran misión que era... tratar de no ser violentos y por primera vez escuchamos que el sufrimiento no era una virtud, claro. Sino que el ser humano podía no sufrir. Y para eso tenía que hacer algunas cositas y era muy interesante. Y te digo que... para mí fue importante en la vida porque realmente una vez que uno se decidió a no sufrir, empieza a hacer cosas para no sufrir y por lo tanto... Para cambiar. Para cambiarse internamente y por lo tanto también no hacer sufrir a su entorno y así ir de alguna manera disminuyendo un poco la violencia que hoy está enseñoreándose por el planeta. Realmente me parece una tarea poniendo al ser humano como principal elemento de este sistema, que era otro punto de vista, y a lo cual yo le estoy muy agradecida, porque realmente ha sido una vida muy plena, llena de testimonios, de cosas que han ido cambiando. Claro que no me imaginé que iba a ser así, pero de alguna manera... ¿Lo intuías? Uno se lo intuía. Bien. Y si bien hoy en este momento la violencia contra la que él predispone esa primera arenga sigue en el planeta, creo que también se oyen voces que pidiendo por la paz. Uh-huh. Y una de esas cosas que también terminó en Punta de Vaca fue nuestra marcha por la paz y la no violencia, que fue un encuentro multitudinario, éramos bien, como 20.000, sí, una sí, cosa sí, ahí en Punta de Vaca. Uh-huh. O sea, que de esa primera arenga está bien, se difundió por el mundo, iba creando sus pequeñas señales bien, de que eso es lo que se necesita. Bueno. Así que muchas gracias por permitirme dar este testimonio. Bueno, gracias a vos, Tania, por habernos atendido. No, muchas gracias a ustedes. Bueno. Y esperamos estar mucho tiempo más yendo este día bien, a conmemorar el Día del Testimonio bien, por el ser humano. Decilo. Bueno, nos vemos el fin de semana, entonces. Nos vemos el fin de semana. En Alta Montaña, muchas gracias. Y saludos a los chicos. Bueno. Escuchábamos a Tania Herb, que es integrante del Mensaje de Silo, una corriente espiritual. Que sobre eso queremos hablar también, Gloria, después nos contás, porque va a haber una presentación sobre una película que han hecho unos productores chilenos, cineasta chileno, que la va a presentar en el DEPAR dentro de muy poco, ¿no? Sobre la vida de Silo. Exactamente. El 15 de junio, que es un viernes, a bien, las 20 horas, uh-huh, en el espacio Julio Leparc, en la Sala Naranja, se va a presentar la película Silo, uh-huh, Un Camino Espiritual. Esta es una producción chilena, uh-huh, de directores y cineastas chilenos, uh-huh, donde se va viendo cómo es esto, la vida de Silo y Silo como corriente, uh-huh, espiritual que ha influenciado, uh-huh, a gran cantidad de gente en el planeta. Si uh-huh, bien acá nosotros vemos el fenómeno como algo pequeño en uh-huh, cuanto a la cantidad de gente que está enrolada en el humanismo, en Europa, en Estados Unidos, si uh-huh, uno suma todo el resto de Latinoamérica, sí, es mucha la gente. Así que bueno, la invitación, ya llegando el 15 de mayo, la vamos a hacer. Vamos. Pero ahora traíamos para compartir un tema con las creencias, uh-huh, así como para reflexionar y preguntarnos juntos, uh-huh, ¿qué son las creencias? ¿Operan trazando mis acciones? ¿Ayudan a encontrar mi felicidad o por el contrario la dificultan? A veces nos hacemos estas preguntas y nos preguntamos si debo cambiarlas. Y si no nos hacemos esta pregunta, deberíamos hacérnoslas, sobre todo cuando encontramos que nuestra acción, motivada por nuestros pensamientos, termina encerrándonos. Y sí, sí, amigo, es que algunas creencias en las que fuimos formados impiden la felicidad y el contacto con nuestra propia interioridad. ¿Me vas a decir cómo es esto posible? Por supuesto que es posible. Es más, algunas de ellas llegan a ser como un muro, como una coraza, como una caparazón que nos dificulta saber quiénes somos en realidad. ¿Quiénes son nuestros seres queridos? Y nos dificultan comunicarnos con los demás. Ahora, si comenzamos a estudiar el tema, coincidiremos en que estas creencias, que suelen impedir mi felicidad y la de los otros, encima no son realmente mías. ¿Cómo me dirás que no son mías? Si yo lo que creo me lo he formado yo, que soy tan grandote y tan bien puesto y tan bien plantado. Yo soy yo y lo que creo, lo creo de verdad. Te puedo decir, y me puedo decir a mí, que esas creencias no son realmente mías, sino que provienen de un sistema cultural y social basado en el control, la dependencia, el dominio, la posesión. Y vamos a alargar algunas de esas creencias en las que, estoy segura, coincidiremos. Por ejemplo, la creencia que la felicidad depende de lo que poseemos. La creencia de que el más poderoso tiene más derechos o es más feliz. La creencia de que me tengo que desquitar de quien me perjudica. Y así podríamos hacer una larga lista de todos los valores que nos enseñaron, repitieron y crearon desconfianza, temor y necesidad de competir con los otros. Así vemos que las creencias son como una suerte de verdades que la cultura arrastra desde antiguo y que se van inculcando desde la infancia por medio del ambiente en que se nace y luego las vamos reforzando con nuestras acciones. Algunos de estos códigos, transmitidos culturalmente a través de generaciones, nos limitan, nos causan problemas, nos encierran, nos hacen desconfiados y hasta justifican la violencia. Son como verdades instaladas que en lugar de conectarnos con los otros, desvalorizan lo humano de los otros y por lo tanto lo mío. Y así va pasando que estas miradas asentadas como verdades hoy día están en crisis. ¿Y por qué están en crisis? Porque no responden a las necesidades de este mundo global. Y aunque nos parezca lo más difícil esto de que están en crisis, en realidad es cuando se abren las posibilidades de superarlas y de poder elegir cómo nos relacionamos y cómo nos empezamos a conectar con uno, con los otros, con el otro, con el que tengo al lado. Porque a veces uno se sorprende escuchando frases como ya vas a ver, no sabes con quién te metiste, que cosas que nos van encadenando con venganza, con en vez de reconciliarnos. Y cuando vamos a buscar la raíz, había una de estas creencias que se nos fueron imponiendo y que justifican a este sistema violento, individualista y desigual. Pero, ¿cuál es lo bueno del tema? Que como están en crisis, las podemos superar. Entonces, bueno, este era el tema que traíamos Juanjo y Carlos para reflexionar ahora, porque realmente creemos en la intencionalidad y en que uno puede elegir, así como elige qué comer, puede elegir qué pensar y qué sentir y cómo empezar a construir una nueva forma de relacionarnos y de conectarnos con nosotros mismos y con los demás. Yo le agradezco por el artículo porque me impresionó cuando dice que las creencias que uno tiene no son de uno. Y quedé en el vacío, ¿cómo que no son de uno? Si de chiquitito que la vengo acunando. ¿Usted por qué no se lo dijeron? Ah, ¿no? Si se hubiera juntado conmigo de chiquito, se lo habrían dicho, que es así. Que no es así, sí, claro. Lo que uno cree que piensa ya lo pensaron otros. Claro, claro, de chiquito te dicen, tenés que creer en Dios. ¿Y por qué? Porque el cura lo dice. Así que, bueno, si lo dice el cura... Ya está. Yo digo que no. Se tendría que haber juntado conmigo. hemos llegado al final. Yo lo único que quería decir es que, bueno, el domingo esperamos a todos los mendocinos que quieran ir a disfrutar del fin de semana en alta montaña. El sábado y el domingo vamos a estar en el Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas conmemorando el 4 de mayo, el Día del Testimonio. ¿Se cobra entrada? ¿Cómo va a ser ese evento? No, la gente va y ahí puede entrar tranquilamente. Ajá. Nadie habla de plata en estas perfecto, cosas. Perfecto. No se está hablando de dinero, se está hablando de conmemorar, digamos, un evento que sirve, digamos, a la superación del sufrimiento. Bueno, será hasta el próximo domingo. Gloria, que lo pases muy bien, que tengas una linda semana. El próximo domingo seguramente no vamos a estar en el programa porque la radio va a cubrir las elecciones. Elecciones de Capital, sí. Por cierto. ¿A quién va a votar usted? El voto secreto. Sabía que me iba a decir eso. No, porque es de Capital. Bien, bien. muchas elecciones. La general acá es en junio. Recién nos equivocamos cuando dijimos que eran en agosto. Las generales en Mendoza es en junio. Las nacionales son en agosto. Exactamente. Así que, bienvenido. No me dijo a quién va a votar. ¿A quién va a votar? Y al qué sé yo, el que más se aproxime al contenido humanista. Bueno, hasta ahora es el Frente para la Victoria. Muchas gracias. Muchas gracias por la información. Chao, Gloria. Chao, Carlos. Chao, chao. Hasta el próximo domingo. Y vengo desde el trapiche, el trago fuerte, la serranía, de los versos de Neruda, la Frida Kahlo y el Che Guevara. Yo vengo desde la